sido eso de las 9, 9:30. He cogido el coche de aquí, de Santa Isabel, he ido a la furgoneta a cargar unas cosas que tenía que cargar. Cuando hemos visto que había un coche que estaba arrancado con una persona dentro, según iba a salir, ha estallado, y cuando ha estallado se ha convertido todo el coche en una bola de fuego, y hemos escuchado como la persona que estaba dentro empezaba a chillar y que diciendo que lo sacaran de allí. Uh-huh. Pero no se ha podido absolutamente hacer nada. A nosotros lo único que nos ha dado tiempo es de meternos en nuestro vehículo y salir lo más lejos posible del lugar.